Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Cobra vida, me quedé dormida. Otra vez. Es que estoy todavía pagando la resaca. Después de la... De ayer, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? Muy bien. La premier de Memorias de Jutepec. Excelente, estuvo padrísima. Padrísima. Bueno, pues ellas son Laura y Mayra. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Y en controles tenemos a Mariel y a... Axel. Axel, ahí está. Y pues bueno, les recuerdo nuestros medios de contacto, www.radiotv.jutepec.gob.mx, y también tenemos en Facebook el perfil de Cámara Cero, la página de Cámara Cero. Y también tenemos en Twitter, Cámara Cero. ¿Cómo encontramos Cámara Cero en Twitter? Cámara-Cero. Cámara-Cero. Y también nos pueden escuchar en TuneIn como radioitv.jutepec. ¿Así es? Okay, así es. Y pues bueno, ¿cuál es la trivia del día de hoy? Sí, sí, sí. ¿Adiviné? Adiviné que querías la trivia. La trivia de esta semana es dos películas que se exhibirán en el Festival de la Memoria. Así que ya saben, envíen la respuesta, ¿no?, vía inbox con su nombre y gánense los pases dobles que Cámara Cero les trae cada semana para el Cine Morelos. ¿Cinco pases dobles? Cinco pases dobles. Para la película que quieran, el día que quieran. Solo día. La respuesta por inbox con el nombre completo y el día que se estiren. Y ya, eso es todo. Así está facilísimo. Esto es facilísimo. ¿Quién no sabe eso? Ana. Si no lo saben, investiguen en la página de Facebook del Cine Morelos, que es Cine Morelos. Así los encontramos en Facebook. Ok. Así los encontramos en Facebook. ¿Sí? ¿Ya me escucha? Ya. Ok. Bueno, y pues hoy contamos con la presencia de alguien que vino a acompañarnos, Aldo Jiménez. Aldo Jiménez. Jiménez Tabón. Ya te pensé que te cambiaba el apellido. Yo soy ese alguien. ¿Les trajimos a alguien? ¿Lo pueden ver? No es una imitación, sí está aquí, aunque se hizo del rogar un poco, me parece. Por fin aceptó venir, lo trajimos de un pie. Sí, sí, sí. Ok, él es ingeniero en desarrollo rural, pero de ahí te vas a ser actor, documentalista y promotor cultural. Así es. Qué brinco tan. Sí, sí, sí. Con el nombre, ¿no? ¿El nombre? El nombre del programa. El programa de hoy se llama... Gran talento joven en el cine. Hombre. ¿Sí? Porque eres joven, ¿no? Soy joven. ¿Cuántos años todavía tienes? ¿Cuántos años tienes? 35. Muy joven. Muy, muy joven, diría yo. Ok. ¿Cómo viene este salto de ingeniero en desarrollo rural a cineasta? Ok. Pues bueno, es un poquito al revés. Digamos que empecé mi primer acercamiento, pues bueno, ha sido a través de la actuación, a través del teatro. Estoy en el teatro desde los 15 años más o menos. Y de ahí pues bueno, brincamos al cine documental. Estaba yo todavía muy chavo cuando el cineasta Francesco Taboada me pidió que le echara la mano con su ópera prima, Los Últimos Zapatistas. Entonces, pues ahí nos encargamos de toda la cuestión de la investigación, pues bueno, documental y la investigación de campo, ¿no? Fue una tarea preciosa en la que pude conocer el estado de Morelos, pude conocer todo el ambiente campesino, la ideología zapatista... Y en general todo eso. Y entonces, acabando de hacer ese documental, pues bueno, pues hubo así como que un cambio, ¿no? Y entonces fue, pues bueno, lo que tenemos que hacer todos es irnos a trabajar al campo. ¿Cuál teatro, cuál cine, cuál leyes, ni arquitectura, ni contaduría? Todos debemos de ir a agarrar el asadón y a trabajar al campo, porque el campo morelense nos necesita. Exacto. Y es por eso que con una visión un tanto idealista, pues entramos a estudiar desarrollo rural. Pero bueno, durante toda la carrera, pues bueno, tratamos de compaginarlo con esta cuestión de, pues, del cine, del documental y por qué no de la actuación también. Entonces, pues tan es así que mi tesis de licenciatura de ingeniería fue sobre el maguey pulquero. Uh-huh. Y precisamente de esa tesis se desprendió un documental que es se llama precisamente Maguey. Que está hermoso, ya lo vi. Sí. Está bien, bien bonito. Sí, nos gusta. La verdad es que estamos muy contentos con ese trabajo. Es una película que narra, pues, la situación de esta planta icónica de México, que está en peligro de extinción y que no solo nos da el pulque, que es la bebida por antonomasia de los mexicanos, sino que nos da muchas otras bondades. Se ve una señora que está como enredando una fibra. ¿Es del maguey? Sí, claro. Sí, el maguey, pues bueno, da vestido, da ¿Pulque? Da pulque, pero da aguamiel, da alimento, da se hacen casas con él. Esa fibra que tú mencionas es el ixtle. Uh-huh. El ixtle, pues bueno, se usa tradicionalmente para hacer tilmas, para hacer tocados, y últimamente, pues bueno, toda una serie de nuevos usos que se le está dando, ¿no? Uh-huh. A ver, un uso muy común que todos lo podemos tener y no saber qué viene del maguey. ¿Te sabes alguno? Sí, cómo no, pues las casas. ¿Te imaginas tener tu casa hecha con penca de maguey? No, y ahí grabar el nombre. Y no se va a borrar, ahí va a estar. Sí, es increíble. Si vas al Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, vas a encontrar cómo el aprovechamiento de esta planta es total, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechan el quiote, que es la vara que le sale al maguey. Con su floresota, ¿no? Con su floresota, sí. Que la flor se llama gualumbo, que también se come. Esos se usan como, pues para hacer las casas, los cimientos de las casas, la estructura. Uh-huh. Y luego le van poniendo las pencas a manera de tejas. Ah, mira. Y esas, al irse secando, se van enjuntando. Y se van haciendo duras. Uh-huh. Entonces, pues bueno, nos tocó ver, es también obviamente una tecnología en vías de extinción, nos tocó encontrar tres ya en todo el Valle del Mezquital. Pero muy funcional, eso muy, sí. Muy funcional, muy fresca. Por ejemplo, había una señora que, pues bueno, ya a pesar de tener su casa ya de material... Uh-huh. Contaminante. De material. Ajá. Decía, no, mi cocina la quiero. Así. Quiero que mi cocina sea tradicional. Quiero que quiero que sea en una casa de maguey y tener mi tlecuil ahí, porque con las estufas nomás no me hallo. Uh-huh. Y retomando el tema, es increíble esto que estás diciendo, que tú estabas en el cine y eso fue lo que te empujó a estudiar tu profesión. Así es. Mira. Así es. Casi siempre es al revés. Sí, la verdad. Sí, sí, pues bueno, pues estamos desde muy, muy jóvenes en el ajo del cine. Esto también que comentas sobre que tu tesis la llevas a un documental. ¿Cómo es este proceso? O sea, sí, hay muchos jóvenes que nos ven y ellos tienen una tesis. ¿Cómo conviertes una tesis en un documental, o cómo puedes aprovechar una tesis para crear un documental? Pues eso es muy interesante. Bueno, esta tesis estaba planteada desde el principio como documental, pero lo importante aquí es conocer un poquito, pues, las necesidades del lenguaje cinematográfico, ¿no? Las necesidades de el guión de cine, el guión, pues, de documental, que, pues, bueno, lo que siempre necesitas, lo que diría yo, aunque sea documental, que muchas veces yo pienso que ese es un error en el que caemos cuando empezamos, hacemos un documental y queremos hacer algo muy serio, algo, pues bueno, que tenga así toda una estructura académica. Y bueno, sí necesitas toda esa estructura académica, pero también necesitas tener en cuenta que vas a hacer un producto que tiene que enamorar a la gente, uh-huh, que tiene que atrapar el ojo de las personas. Y entonces, pues esto, a nivel de guión, necesitas un conflicto. Todo arte se basa en el conflicto, ¿no? Uh-huh. No hay ninguna película donde a todos los protagonistas, pues bueno, tengan unas vidas felices, sería aburridísimo. Pero bueno, por conflicto es algo un poquito más, más complejo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, en el caso del maguey, teníamos que hacer que la gente tomara conciencia de que, pues bueno, esta es una planta prodigiosa y que estamos dejando perder. Y con ella, pues estamos dejando perder toda una cultura. Entonces, sí, ese sería el conflicto y esa es la cuestión que tenemos que rescatar desde el punto de vista del cine. Otra cuestión serían los personajes. ¿Quién cuenta tu historia, no? Uh-huh. Eso es fundamental, ya sea en documental o en ficción, pues bueno, con lo que la gente se va a identificar más que con la información es con los personajes. Sí, es la parte esencial. Bueno, ay, vamos a un corte y te la dejamos para el siguiente bloque, ¿sí? Ok. Vamos con el tema Alma, de Uva Lunera, del corto Alma, de Rodrigo Blas. Es una producción de Estados Unidos y España del 2008. Vamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. De vuelta en Cámara Cero, en lugar donde el cine cobra vida. Lau, tenemos algunos saluditos por ahí. Hay un saludito bien especial que queremos de parte de Cámara Cero felicitar a Javi Salas por su cumpleaños. Ay, sí. Sí, felicidades Javi, que lo pase súper y que es el de aquí de controles, el mero mero. Así entonces, Javi, te queremos mucho, cuídate, aliviate y aquí te esperamos otra vez, ¿va? Felicidades, Javi. Felicidades. Te queremos, Javi, te queremos. Sí. Bueno. Vamos contigo, May. ¿Yo? Sí. Primero la pregunta. Es tu sección. Bueno, ya la pregunta ya ni me acuerdo. Pero mejor ¿Cómo? Vamos con el ¿sabías qué? De esta semana. ¿Sabían qué? A ver, el experto en cine. ¿Sabían que el origen de las palomitas de maíz viene de Kansas City, donde una señora llamada Julia Braden puso un puesto de palomitas cerca del cine, donde las hacía ahí de inmediato? Pero en estas épocas, en las épocas de la Gran Depresión en Estados Unidos, pues no era tan caro las palomitas. Era el costo más o menos de 2.5% para poder comprar, me imagino que a comparación de la entrada del cine, las entradas de las palomitas, pues era más o menos así. Mm. Pero en el día de hoy, pues las palomitas no salen más caras que las entradas. Hombre. Menos en el cine Morelos, solamente, ¿no? Pero Morelos es en un cine comercial, las palomitas pues son elevadísimas. O sea, el boleto te cuesta 60 pesos y las palomitas te cuestan 200 pesos el combo. Pues sí, pero ya cada vez es más grande la cubeta, ya al rato vas a pedir unas palomitas y te van a dar una carretilla así. Como carreta súper. Dice, ¿esta o por 2 pesos más quiere la grande? Y pero prefieres comprar la grande aunque no te las acabes. Sí. Pero en costos hay un porcentaje, ¿no?, de diferencia entre el boleto y lo que compras. 85%. De las ganancias, o sea, de la sala de cine es gracias a la venta de palomitas. Sí, es o sea, alto. No le ganan tanto a la entrada, pero las palomas. Y luego por eso la gente luego lleva en sus maletas. Hombre, sí. Yo llevo tacos acorazados. Ay, qué rico. No, a mí lo que siempre se me ha antojado en una sala de cine es un chicharrón preparado. Y que está la película en silencio y se escuche crush, como le muerde, ¿no? ¿Por qué no hay un chicharrón preparado aquí? Con cueritos. Ok, bueno. Seguimos. Continuemos entonces. Aldo, respecto a los espectadores que, vaya, ven tu trabajo y lo conocen, ¿deben de tener algunas cualidades en especial o cómo crees tú que debe de ser este espectador? Entusiasta. Uh-huh. Sí, no creo que tenga que tener pues algunas características particulares. Sí, pues bueno, cierta pues curiosidad y sensibilidad. Pero pues ese aplica pues para casi cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, es lo que nos lleva, ¿no?, a querer conocer un tema, la curiosidad, el tener eso, que también pues se pierde un poquito, ¿no? Esa capacidad de crítica, de preguntarnos. Sí. Tenemos los medios masivos de comunicación que nos dan todo digerido. Y ya se perdió eso, esa cuestión de sorprenderte, ¿no? Que exactamente. De sentir esa emoción de decir, ay, mira esto. Es lo que les estaba comentando en alguna ocasión. Ya los niños, los jóvenes ven la televisión así. O las películas. Ya no ríen, no se sorprenden, no se asustan. No. ¿Te acuerdas de chiquita, sí, cuando nos escondíamos atrás de mi mamá? Que sí. No, sí. Quería decir que no, pero no. Y nos escondíamos atrás de nuestra mamá y así de, ¡ay, no quiero ver! Ya los chicos ya no tienen eso, o sea, ya no les da miedo nada, no les da... No les emociona nada. ¿Cómo ves tú? No, pues es este... Ahora sí que ya todo viene preempaquetado, viene ya predigerido. Entonces, pues bueno, ya tenemos tanta información que pues bueno, hace que sea pues más difícil y cada vez va a ser más difícil sorprenderse. Entonces, pues al mismo tiempo se va a recurrir pues a cuestiones más violentas, a otros artilugios para tratar de pescar la atención del informe, del espectador y sobre todo pues de los más pequeños, ¿no? ¿Crees que es difícil o complicado crear esta empatía con el público? Pues sí, aquí es siento que pues aquí sería pues la parte de magia, ¿no? ¿Hay alguna metodología que tú sigues para poder crear esta empatía, esta sinergia con ellos, o de repente surge algo? Pues tanto así como una metodología no creo, porque sería tan así, no hay recetas de cocina, ¿no? Pero pues bueno, hay oficio, pero lo que sí podría decir es que pues bueno, primero que nada también hay una el amor entra por los ojos, ¿no? Y el cine pues es evidentemente un medio visual. Entonces, pues, empezar por una cuestión estética, una cuestión que sí, tu mensaje puede ser muy importante, lo que estás diciendo, pero tienes que cuidar que haya un discurso estético a la par, que ese discurso, pues bueno, va a ser el que cree, el que sea la llave de entrada de esa empatía, ¿no? Después, pues bueno, pues... los personajes, ¿no? Sacar a esos personajes de esa solemnidad y buscar que los personajes, ya sea que los estés inventando tú, los estés escribiendo, los estés sacando de la realidad, los estés actuando o los estés entrevistando, pues los tienes que sacar de esa solemnidad, les tienes que encontrar su lado más humano. Ese. Y en estas épocas modernas, ¿qué crees que necesita el cine? En esta época moderna, ¿qué necesita el cine? Pues bueno, yo creo que volver a los orígenes. Necesitamos, sí. Pues bueno, por un lado, regresar a las historias, que sean las historias las que nos enganchen. Ahorita pienso que, pues bueno, por un lado está pasando algo maravilloso y por otro lado pues algo que es terrible, ¿no? Tú vas al cine comercial actualmente y lo que vas a ver, yo diría que ya como en el 80% son refritos. Refritos, sí. Son reinterpretaciones de películas, de historias que ya vimos, que ya conocimos, que ya sabemos. Y pues bueno, esa es una apuesta segura para los productores, porque saben, ay, bueno, pues como funcionó la primera vez, a la gente le va a dar curiosidad y pues bueno. Y pues bueno, hay casos muy que rayan en lo absurdo, ¿no? Como el refrito de la película de Psicosis, que quisieron recrear la película, toma así, plano por plano, ¿no? Sí. Y dices, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, ya tienes... ¿Por qué no mejor haces un producto maravilloso por mérito propio, ¿no? Pues sí. ¿Cómo crees que ya se les acabó la imaginación? Sí. Estamos así viviendo un cine ayuno de toda imaginación. ¿Y cómo ves esto de que, por ejemplo, vienen los refritos, pero cambiando al personaje? Por ejemplo, Maléfica ahora ya no es mala, ahora ya es buena, o... Todas estas historias que tienen un cambio así como que muy salido. Bueno, en ese caso, pues ya no sería tanto un refrito, sino más bien un spin-off, ¿no? Sería así como que tomar la anécdota original y darle la vuelta, ¿no? ¿Le toman su parte humana? ¿Cómo ves? Pues bueno, ahí depende de la pericia de cada... de cada director, de cada historia. En este caso, la película que mencionas, pues no la he visto, ¿no? Habríamos que... que ver. ¿Y cuál es la parte buena? La parte buena es que, pues bueno, ahora hay... El cine era el coto privado de muy pocas personas. Y actualmente, pues bueno, hay una democratización del cine, uh-huh. pues a través de pues los medios digitales y las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez más jóvenes y más personas de todas las edades, es increíble, pues se animan a hacer su propio cine, a contar las historias que tienen en su cabeza, uh-huh. a través del cine. Entonces, pues bueno, ahí hay un, pues como que una luz al final del túnel, ¿no? Sí. Que casi siempre, pues bueno, es el proyector. Sí. Estuvo muy, muy, muy bonito eso que dijiste al último. Me gustó, me gustó. Está como para tomarlo para una frase así. Muy bonito. Sí, entonces, pues bueno, tenemos por un lado una industria, una mega industria cinematográfica que se ha quedado sin ideas, y por otro lado tenemos un montón de... Tú ahora te asomas, te das una vuelta por YouTube y puedes ver así un mosaico de miles de historias. Ahora, pues bueno, la apuesta acá sería a la calidad, ¿no? A la calidad de las historias y la calidad de la realización. Ahora ya no estamos hablando tanto de cuestiones técnicas, de cuestiones de grandes presupuestos, que sin duda pues siguen siendo y siempre pues van a ser una cuestión a tomar en cuenta, pero ahora menos, ¿no? Entonces, pues más que la cuestión técnica hay que apostarle a la calidad. Bueno, más bien, más que la cuestión tecnológica hay que apostarle a la calidad. Sí, ¿verdad? Creo que el cine arte independiente está creciendo por eso, porque le están metiendo mucha calidad a todo lo que hacen y eso es bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a otro cortecito. Vamos con el tema de Píntamelo Fácil de Bea Tiza, del cortometraje Elvira de Manu Ochoa y Antonio Travieso. Es un cortometraje de España del 2013. Vamos. Volvemos. Arre. Tras el antifaz, intenta dar con la capacidad de construir la realidad. Quiere escapar, pero no cuenta y cuenta para despertar. Moriré solo un paso más. Desgastando los olores, filtra el mapa de la oscuridad. En un delirio ausente en el país de los más fuertes. Apretar contra sus labios cada píldora de soledad. Viviré solo un paso atrás, o al menos eso siente. Para ser y estar se necesitan ganas de profundizar en el porqué de lo demás. Quieres apostar, pero has perdido tantas veces que ya no te queda nada más. Y la mala suerte de estar siempre donde nunca debes, arreglándote para el final. Todas las salidas están casi siempre escondidas en caso de que haya que escapar. Y llaman a tu puerta para salvarte una vez más de la miseria, y tus arterias gritan para despertar. Y píntamelo fácil, y píntamelo ya. Quiero ver, quiero leer lo que puedo saber. Y píntamelo fácil, y píntamelo ya. Quiero ver, quiero leer que voy a aprender. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Libertad de expresión no es que todas las radios suenen la misma música, sino que todas las músicas se escuchen en las más diversas emisoras. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres divertirte? ¡Pasarla muy bien! ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. ¡Lo más cool del cine! Las aventuras más locas. ¡Y lo mejor, mejor de este mundo extraño que no se vea! ¡Te esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Por www.radiotv.xtp.gov.mx. ¡Entre chavos! ¡Con X! ¿Bailas? ¿Corres? ¿Vas al gym? ¿Y continúas con sobrepeso? Entérate por qué. ¿Con Roger? Y Heidi en Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. Todos los jueves de 5 a 6 p.m. Por www.radioitv.jutepec.gov.mx. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estamos de regreso aquí en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ok, tú también ya puedes decir, donde el cine cobra vida. Ok. Y bueno, Steph, ¿traes tu sección hoy? Traigo mi sección, pero ¿qué te parece si antes vamos con los saludos que tenemos ya por aquí? Ok. Tenemos muchos saludos para Pablo, nuestro asistente de producción en el documental de Memorias de Jutepec. Bueno, digo nuestro porque lo sentimos como nuestro, ¿verdad? Sí. Pero no. Y saludos, también dice que ya nos está escuchando, que nos está sintonizando. También tenemos a Javier Salas, por cierto, que le mandamos un saludito hace rato. Eduardo Díaz, Mike McCartney. ¿Quién más tenemos? Dios, se disparó esto muy rápido. Tenemos a Cristina, la compañera del programa de Morelos por Morelos Hoy. Hola. Tenemos a Yasmín Cruz, Cacheux, Eren Salinas, perdón. Hola, Edith Sharma. Uh-huh. Hola. Y ya, por el momento son... tenemos también en el chat de aquí del instituto a Jessica Rivera. Saludos a Aldo, le manda. Y el saludos, invitado saludos. 532. Saludos, chicas, estamos escuchando su programa. Ahí gracias, están los saludos. Gracias a todos que nos escuchan y ahora y sí sigan vamos. Escuchándonos. Vamos con la sección de curiosidades. Steph. ¿Qué nos traes, Steph? Pues sobre la propiedad de las estatuillas. Desde 1950 las estatuillas fueron acogidas legalmente para que ni el ganador ni sus herederos las pudieran vender sin antes haberlas ofrecido a la academia por el precio establecido de $1. O sea, no podían transferirse a menos que se le ofrecieran primeramente a la academia, ¿no? Uh-huh. Si el ganador se niega a aceptar dicha disposición, la academia se quedará con la estatuilla. Las estatuillas del Oscar que no estuvieron protegidas bajo esta ley fueron vendidas en subastas públicas o privadas bajo sumas superiores a 6 cifras. En diciembre del 2011, el Oscar de Orson Welles ganó por Ciudadano Kane en 1941 fue subastado luego que en 2004 sus herederos ganaron un litigio legal que aseguraba que Welles no firmó para devolver la estatuilla a la academia. O sea, se lo ganaban, pero eso busquen no quería decir que eran firmó. Suyas. Me imagino así, todo buscándolo. Así que Aldo, cuando ganes tu Oscar, ya sabes lo que tienes que firmar, ¿eh? No hombre. Puedes vender. No, hombre, me voy a... La palma de oro. Me voy a negar. Fíjate que es muy curioso porque, dicen, uh-huh. dicen las malas lenguas, dicen, dice la leyenda, uh-huh. que fue el Indio Fernández el que posó para, uh-huh, para la figura del Oscar. Algo escuché. Algo así, pues el Indio Fernández era, pues trabajó como extra en los inicios de Hollywood. Y pues bueno, quién sabe, suena muy bonita la historia. Pues qué guapo estaba, de cuerpo. Pues, sí, ¿no? Tenía muy buen cuerpo el Indio Fernández. Excelente. Ya después ya no tanto. Pero bueno. Seguimos. Bueno, pues, ¿cuáles son las áreas, nos gustaría saber, cuáles son las áreas que has manejado tú en el cine? Actor. Sí, pues bueno, pues hemos sido bastante inquietos en ese sentido. Y pues bueno, el cine lo vemos, bueno, lo veo como una totalidad. Entonces he tenido la fortuna de estar tanto detrás de cámara, detrás de un escritorio y enfrente de la cámara. Me ha tocado, pues bueno, trabajar como actor, que pues bueno, actuar para cine es, yo creo que, de lo que más agradezco de haber hecho en esta vida. ¿Qué más? Pues como guionista, como investigador, construir las historias desde cero es fantástico, esa sopa primigenia, uh-huh, que es el guión. Y pues bueno, también como director. Y que es el rompecocos, ¿no? El guión. Pues sí. Sí, puedes tener un tema muy interesante, pero si no está bien escrito, bien estructurado, pues bueno. Ese darle vida. La gente se va a dormir. Es lo que te mantiene despierto, ¿no? Tantas noches. Bueno, una de las ¿Has cosas. ¿Has jalado cables? ¿Cargado cables? ¿Jala cables? Sí. Cables. Ah, sí, claro. Sí, definitivamente, porque pues bueno, también el cine ahora sí que ya no es la cuestión así del director que se siente en su sillita y dice hagan esto otro, uh-huh, o pues bueno, también del actor ahí que tiene así su camerino lleno de así de lunetas azules solamente, ¿no? No, pues más bien pues cuando sigues una pasión, pues bueno, te tienes que entregar completamente, ¿no? Uh-huh. También me ha tocado participar haciendo, pues bueno, en la cuestión de diseño de arte, ambientaciones, vestuario, en cine de época, pues investigar un poquito cuáles son los vestuarios y hacer las propuestas de vestuario para cada personaje. Eso también me ha gustado mucho. Una parte por la que no hayas pasado, algo que no hayas hecho. Producción. Eso no te ha. Producción, que la verdad es me quito el sombrero. Es así una labor increíble. Titánica. Titánica, y que necesita, pues bueno, unas habilidades mentales, una capacidad de hacer malabares mentales con los números, con las personas, con los equipos, el dinero. Y pues bueno, es una capacidad que pues bueno, que no tenemos. Como las amas de casa, ¿no? Que les dejan su gastito y hay que estirarlo para que alcance para todo. Exactamente, el productor es el ama de casa del cine. Sí, las Bartolitas. Bueno, ¿y por qué no nos comentas un poco qué materiales has trabajado? ¿En qué materiales has trabajado? ¿En qué proyectos has trabajado? Como una listita. Una listita. ¿Cómo no? Pues bueno, digamos que me ha tocado participar en el ya mencionado Maguey, documental de ahí como investigador y como guionista. También Tintán, hicimos el documental de Tintán, que es un homenaje como cinéfilos, pues bueno, a la que nosotros creemos que es la principal figura del cine mexicano, ¿no? Bueno, ese es un juicio bastante personal. Ahorita empiezan los comentarios en las redes sociales. Pero ahí participamos como guionista y como editor. Ah, también esa es otra que se nos escapaba. También sabes editar. Pues sí. Y también en una serie de cortometrajes que estamos haciendo, un proyecto que se llama Vámonos a la Revolución, también dirigido por Francesco Taboada, que es una serie de cortometrajes que, pues, bueno, en su conjunto van a ser una historia larga. Ahorita ya llevamos algunos de los títulos son Vámonos a la Revolución, precisamente el que le da el primero y el que le da nombre al proyecto. Otro es el doctor, que narra una anécdota del doctor Gustavo Vaz, que fue el doctor del ejército zapatista. Otro que se llama El Mensajero, donde nos tocó interpretar ahí al antagonista, un coronel federal. Y bueno, son varias historias que son traídas de las anécdotas de los veteranos de la Revolución. Entonces, los veteranos de la Revolución nos contaron estas anécdotas que ellos vivieron y, pues bueno, nosotros las llevamos al cine. Entonces, pues es un proyecto muy, muy interesante. Suena interesante. Y también, pues bueno, ya como cortometrajes, como actor también he hecho, pues ya varios, no me acuerdo de todos. Pero el último, bueno, el penúltimo creo que fue Los Pocillos de Liliana Guacuja, que es basada en un cuento de Mario Benedetti. Suena bien. Y bueno, teniendo todo este material, ¿tienes un lugar donde una página, un perfil, un canal de YouTube, donde podemos ver todo esto? Pues bueno, como tal no, más bien cada proyecto tiene su propia página. Está la película así, Maguey. Pones Maguey película y ya sale. Y no, otra okay. También Tintán. Nos quebramos la cabeza con los nombres. Tintán, Francesco Taboada, que es el director. Y entonces, pues bueno, ¿páginas oficiales? Perdón. Son páginas oficiales, así es. Mira, está bien. Bueno, tenemos que ir a otro corte y ahorita volvemos con esta plática tan interesante. Vamos con el tema Congelarse, de Vishal Dadlani, del largometraje Estrellas en la Tierra, de Amir Khan. Es un cortometraje de la India del 2007. Kaske juta, kaske belt, kauske andar apni shirt, manzil ko chali sawari, kandhon pe zimmedari. में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो से छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। सेट, ¿estás escuchando Cámara Cero? Maquillaje. En un momento regresamos. Magical Mystery Show, un poco de música acompañada de anécdotas y datos curiosos de un grupo que revolucionó la historia del rock. No te lo pierdas todos los jueves 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Magical Mystery Show. Libertad de expresión es... Yo también quiero hablar. Y yo. Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Misión Carácter. El poder de los principios. Donde aprenderemos los valores de manera sencilla y práctica. Con visión, coraje, identidad y liderazgo. Todos los lunes, 4 de la tarde. Te esperamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bien, ya estamos aquí de regreso en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ah, ya no me acordé. Ok, bueno, y les vamos a recordar lo de el Festival de la Memoria, el noveno Festival de la Memoria. Novena edición. Uh-huh. Noveno Festival. Este va a estar presentado en el Cine de Morelos del 5 al 9 de agosto. Y uh-huh, pues recuerden que van a ser entradas gratis. O sea, que no hay de que, ay, no tengo para el cine. Se me lanzan, por favor. Cualquier información está el Facebook Festival de la Memoria o la página www.festivalmemoria.mx. Entonces, pues ya tienen la información, láncense, vayan preparando, vayan viendo a cuál se van a ir a ver. Me parece que estas son las películas. Bueno, mejor no se las digo, no les voy a engañar. Y ahí buscan todo en Facebook, Festival de la Memoria. Toda la cartelera. Además no se las puedes dar porque acuérdate que es la trivia de hoy. ¡Ay, sí. Ay, Dios! Sí, son los nombres de las películas. A mí siempre me encanta dar las películas. Ya en vez de cinco siempre pasos siempre dar las respuestas de las trivias. Ok. Bueno. Bien. Pues regresamos. ¿Y por qué no nos comentas en qué estás ahorita? Ah, pues ahorita tenemos un proyectito. Estamos trabajando, haciendo unas cápsulas de video sobre el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, que es PRONAPRED, Morelos, Territorio de Paz, que tratan de recuperar los testimonios de gente que ha vivido, pues, bueno, gente que vive en zonas que tienen un alto índice de violencia, y cómo, pues, a través de acciones como la cultura y el deporte, pues bueno, se puede crear una atmósfera pues bueno, pues de paz, un ambiente de paz, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos trabajando en eso. Pues ahí la página es Morelos Territorio de Paz. Ahí también pueden ver algo del trabajo que estamos haciendo. Ok, si una persona quiere hacer un video para esto, ¿se puede o no hay? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí se pueden comunicar y todo en la página. Sí, sí, ahí se ponen en contacto con nosotros. Si tienen algo, si han algo que tenga que ver con este programa, o nos quieren platicar su anécdota, de cómo, pues bueno, ha habido un cambio en sus vidas, pues bueno, nos lo pueden también platicar y pues bueno, vamos a cubrirlo. Ok. ¿Solo trabajan con videos o tienen otras actividades, otros? No, digamos que ahora sí es un equipo multidisciplinario y pues bueno, ataca tanto la cuestión de video como redes sociales, radio, fotografía, en fin, ¿no? Estamos o sea, para muy todos. Amplio. Hay, ¿no? Para todos hay. No está limitado, es amplio. Así todo. Es. Ahí está bien eso. ¿Alguna preguntita que quieras tú? Porque tú eres yo soy la que siempre quiero preguntar. Pues, sí. No, pues yo quisiera preguntarle mucho del PRONAPRED. Pero no, o sea, se pueden incluir las personas, algunos videos que nos puedas comentar que hayas visto, que digas, ah, está padre. Sí, cómo no, pues fíjate, hay un programa que es una campaña que se está llevando ahorita, es sobre la prevención del maltrato infantil. Entonces, pues bueno, van a las colonias y bueno, hay una estrategia de perifoneo, en fin, se pintan bardas con estos temas, con mensajes que hablan de estos temas. Y pues bueno, en la Carolina pasó algo bien, bien bonito, porque los niños se involucraron a pintar estas bardas, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de ellos, Emilio, pues nos platicó, es un niño, tiene unos 8 años, pues nos platica ahí por qué los adultos no deben de golpear a los niños, ¿no? Y por qué él cree que cuál es la razón por la que los adultos pues cometen estos actos. Entonces, pues bueno, es muy muy muy bonito y pues bueno, está grabado en una de las colonias populares icónicas de Cuernavaca, y tratamos de rescatar pues la esencia, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que tú crees que te la sabes todo y llega un niño y te enseña que realmente no te sabes todo, ¿no? Así es, no, hombre, pues. Es sorprendente. Los niños son grandes maestros, sin duda. Se aprende de ellos mucho. Pues sí, muchas veces los niños tienen mucha, a veces fingen o nos hacen creer que no saben lo que está pasando, cuando en realidad ellos sí saben lo que pasa, ¿no? Y nosotros creemos que lo estamos engañando, que ellos no saben, o que le estamos ocultando algo, pero ellos ya lo saben. Así es. ¿No? También hay otro, hay otro proyecto que nos tocó cubrir, que es un taller de percusiones para los chicos que se encuentran en el CAM, en el Centro de Atención al Menor, que es del DIF. Entonces, pues chicos que han vivido situaciones de violencia familiar muy fuertes o que no tienen familia, pues bueno, se encuentran ahorita, pues bueno, con con uno de los mejores regalos que podemos tener, que es la música, y es mediante un músico talentosísimo que es Carlos Pelusa Rivarola, que es director de Grupo Bandula de música, ah, sí, de música infantil. Sí, entonces, pues bueno, se llama música de cajón. Entonces les están enseñando a estos chicos a tocar la percusión, a tocar el cajón. Ay, y te llevas unas sorpresas increíbles. Entonces, pues bueno, es algo de lo que pueden ver en esta página. Okay. ¿Y el Pronapred, quién lo creó? ¿Qué? Pronapred, bueno, es una estrategia de gobierno federal para atender a todas las cuestiones que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social, con la creación de una cultura de paz. Es todo lo que tiene que ver para atender la cuestión de la violencia, que no tiene que ver con cuestiones necesariamente de, digamos, de la ley y el orden, ¿no? De la cuestión policíaca. Entonces, pues bueno, pues ese es un espectro amplísimo de actividades en las que, pues bueno, tienen que ver pues la cultura, el deporte, las comunicaciones, en fin, acercar a la gente a todas estas, enriquecer la vida de las personas de una manera pues bueno, fantástica. O sea, lo que yo entiendo es Pronapred trata de solucionar los problemas que ya generamos los humanos, pero de una manera más amable. O sea, violencia crea más violencia. Entonces, cuando a veces integramos a la ley pública, se crea más violencia, ¿no? Y Pronapred es lo que no quiere. No, más bien tiene que ver con que la cultura, para crear una cultura de paz, pues pasa precisamente por la cultura, ¿no? Pasa por todos los aspectos de la vida del ser humano. Entonces, pues bueno, si ponemos al alcance de la mano, pues bueno, el cine, bibliotecas, el deporte, todas estas cuestiones, en zonas donde normalmente no ha habido esta facilidad, pues vamos a influir, bueno, directamente en la forma de pensar los habitantes. Ya me explicaste. Pues sí, no, porque si tienes a un grupo de 20 jóvenes que no tienen nada que hacer y se juntan en una esquina a tomarse una chela, y si tienes a 20 jóvenes que les das unos instrumentos y los pones a tocar música, pues es bien chistoso, como sí, nos decía una señora que entrevistamos ahí en en el recién inaugurado Parque Lineal, que está aquí en la frontera entre Jutepec y Cuernavaca, que nos decía, sí, qué bueno que están haciendo esto, porque una mente ociosa es taller del diablo, decía la señora. Sí, sí, sí, es cierto. Muy certera la señora. Sí. Ok, vamos, va a ver, basta. Sí, ahí basta. O basta ya de este programa. No, ¿cómo? ¿Qué es lo más divertido del programa y te lo quieres brincar? No, tiene que haber basta. A ver. Y no. Mira, está tratando de ver las preguntas, no, pues lo no caché sé copiando. No sé de qué se trata. Son puntos, soy ¿eh? Primerizo, soy virgen aquí en Cámara Cero. ¿Estás dispuesto a ganarte 1,000 puntos? Si claro contestas bien las preguntas. Claro, claro. Premio, ¿eh? Vamos a ver. Ok, empezamos. Mejor. Esto bueno, es complicado para ellos, Dios mío. Director sí, favorito. ¿Verdad? Ay, ay, ay, empezamos mal. Director favorito. Mi director favorito. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Pues depende de qué género. 6, 5. Okay, te puedo decir, me encanta Woody Allen. Ah, ok. Buena elección. Sí, le damos ¿qué? 100 puntos. 100 puntos. Ándale. Okay. Mejor locación. Mejor locación para... ¿Mejor locación para qué? de tus trabajos, lo que hayas ¿Dónde hecho? Quisieras hacer una locación, así que digas, wow, ese escenario está padrísimo? Me hubiera gustado hacer una película de terror aquí en en la planta de cementos, pero creo que ya la están desmantelando. ¿Ah, sí? Uh-huh. Pero hubiera estado bien. Pues apúrale, escríbele rápido. Igual para mañana antes todavía no la desmantela. Pues sí. Ok. Mejor película. Ay, no. Mejor película. Pues hay tantas tan buenas. Pero la mejor, la que puedes ver 10 veces y vuelves a sentir lo mismo que la primera vez. No puedo volver a sentir lo mismo porque yo soy el que cambia. La película sigue. Sigue siendo la misma. Pero yo... Bueno, te puedo hablar de una que me gusta mucho, es Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Ah, sí. No la he visto. Sí. Así que anótenla para verla juntos. Es de Fernando de Mireles, brasileña. Mejor actor. Mejor actor. Híjole, esa sí me la sabía. Estoy mandando señales. A ver, sóplenme. Mejor actor. Mejor actor mexicano, morelense, como quieras, jutepequense. Después de que respondas yo te voy a decir mi opinión, pero ya, bueno. Ya me llamó la atención eso, a ver. Mexicano, morelense, jutepequense, a ver. Yo. Hombre, no, ya me metí en camisa de once varas. Mejor actor. Tintán. Okay. Y nada, si no lo regañan, no, dice de veras. Ah, no es cierto. Se me sonó que lo dijiste por compromiso. No. ¿Seguro? No, de ninguna manera. No, 50 puntos, porque estoy dudosa de esa respuesta. Bueno, vean el documental. Está muy bueno. Vean el documental y ya. Ok. Mejor anécdota. Bueno, esta ya no sería tanto como lo hace, sino más personal. ¿Una anécdota? ¿Tu mejor anécdota en el cine? Mejor anécdota. Bueno, pues una vez estábamos grabando un cortometraje en la Laguna del Rodeo, que se estaba seca. Y pues bueno, parecía la frontera. Hacia el desierto, así. Y entonces, pues metimos una camioneta y se terminó hundiendo en el fango. No estaba tan seca. ¿La rescataron? Tuvo que venir un trascabo a rescatarla. Un trascabo. Sí. Oye. No estoy seguro si esa es la mejor anécdota, pero. O la peor. Pero también está cerca de las peores. Pero ahora ya te da risa. Ahora ya me da risa. Fue fea, pero ahora ya te causa risa. Así es. Ok. ¿Cuál es la mejor emoción en una película? La mejor emoción es la que sientes cuando ves a la gente viendo tu película. Es increíble cuando aproveches la oscuridad del cine para ver las reacciones de la gente que está viendo tu película. Y bueno, con la esperanza de que sean reacciones positivas, ¿no? Que no faltará la que no, ¿no? Pero... No, que se agradece muchísimo. Que se agradece... Toda. Ver todas las reacciones, porque finalmente eso es lo que... Bueno, no, uno no hace cine para que te den por tu lado, ¿no? Uh-huh. Sino para provocar reacciones, emociones. Hacemos arte para recordarnos y recordarle a los demás que estamos vivos. Ay, qué padre. Ya deberías de hacer mejor un libro de frases. Dices unas cosas bien bonitas. Empezando por la frase de Ay, ¿cómo dijo? La del... Ya sé. La de las maracas, perdón. La de las... Ay, la niña alegre y le das maracas. Esa sería la primera. Está padrísimo. El nombre del libro sería ese. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues yo creo que le damos ¿cuántos puntos, chicas? Pues yo creo que se esforzó, se ganó 2,000, no 1,000. Ok. Hijo. ¡Hombre! Ay, no, te quieren... No, hombre. Para que veas. Eso me sonó como a soborno para que regrese. Sí, tiene que regresar porque... Hombre, no sabía que me iban a hacer preguntas tan difíciles. Bueno, te agradecemos tu presencia. Fue de lo más maravilloso, hermoso. Nos diste... muy bonita plática de tu trayectoria, de muy todo buenos lo consejos que haces, los para consejos, los que quieren dedicarse y muy al cine. Buenos refranes también que me gustaron mucho. Gracias, Aldo, por aceptar la invitación y esperamos que regreses otra vez a contarnos tus trabajos. Hombre, no, muchísimas gracias pues a ustedes por considerarnos para venir a platicar un poquito de cine que casi ni nos gusta. No, ¿verdad? Ves que la niña es alegre y le das maracas. Y pues agradecer también, pues bueno, a este espacio Más Cultura, que es así una cosa así fantástica. Qué bueno que exista. Y pues bueno, a la Casa de Cultura de Jutepec, que pues la llevo acá muy, muy cerca de mi corazón. Sí. Y pues bueno, a todos los que nos escuchan. Gracias, Aldo. Gracias, Esther. Gracias a ti, Laura. Gracias, Mayra. Gracias, Mariel. Gracias, Axel. Y nos vamos con el tema del Camino de la Escuela de Lauren Ferlet, del documental Camino a la Escuela de Pascal Plisson. Es un documental de Francia del 2003. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias. Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!